Mi hermano Lorenzo, que él estudió arquitectura en México, en la ESIA, él también con esa idea, ¿no? Desde joven, él era más chico que yo. Siempre platicábamos y comentábamos la situación que vivían los pueblos. Él decidió venirse de México al terminar de estudiar, se vino, empezó a trabajar en obras públicas, en el CAPCE. Y así que también conoció parte más bien la mayor parte del estado de Oaxaca. Y siempre platicábamos, ¿no? Que era bien difícil la vida de los pueblos, que cómo y que también comentaba mucho de los maestros, dice, no, dice, sufren demasiado los maestros. En el 2006, pues también él se integró, se puede decir no tanto, así que se haya integrado a la APO, pero sintió esa necesidad, ¿no? De participar en el movimiento y siempre estuvo muy pendiente de eso. Cuando le llamaba o me llamaba, me decía, no, pues fui a esta movilización, ¿no? Pues que fui a ver a los compañeros y siempre estuvo, ¿no? Desgraciadamente, precisamente hace 6 años, el 21, atacaron las antenas del Fortín. Y sí, ese 21 platicamos con él en la mañana y me dice, no, va a haber una mega marcha y voy a ir. Y le digo, ah, pues está bien. Y fue a esa mega marcha, platicamos después, no, pues ya terminó. Dice, pero voy a ir porque nos organizamos con los vecinos y vamos a ir a resguardar la radio, la ley. Y fue entonces que, pues, desgraciadamente, se organizó con sus vecinos, que al llegar en un bocho, pues ahí ya estaban los policías. No tardó mucho, empiezan a disparar. Esto pues ya nos lo platicaron sus vecinos de él. Y fue así como, pues desgraciadamente, él cayó asesinado. Y a partir de ahí, pues la vida de la familia ha cambiado, cambió demasiado. Mi madre todavía vivía en ese año. Y fue muy difícil porque, pues completamente, la familia de él se desintegró. Era una relación muy bonita, muy estrecha con mi hermano, pero pues al faltar él, mis sobrinos los grandes, pues tuvieron que irse a México, la otra sobrina quedarse acá, y de esa manera fue como pues la familia sigue, nosotros como familia seguimos, ¿no? Siempre buscándolos, al menos ver por Andrés, porque Andrés había quedado de 3 meses, y siempre después de esto yo dije que pues no deberíamos quedarnos callados, que tendríamos que estar exigiendo justicia. Es lejana e imposible, pero pensamos que el estar denunciando este hecho, dándolo a saber al pueblo, diciéndole que se dé cuenta que el gobierno que tenemos, pues pienso que se va haciendo conciencia y que pues algún día tenemos que unificar nuestras ideas y hacer que este gobierno deje ese poder porque ya es demasiado lo que tenemos. Hay que seguir, hay que organizarnos, hay que no dejar, dice, que este gobierno se quede, hay que ver la forma que cambie la situación, porque no es posible que sigamos viviendo así. Él siempre tuvo esa idea de, ahora sí, de protestar en contra de la injusticia. No fue de que cuando se vino a vivir acá a México, ¿no? Sino que desde muy joven, él siempre, estando en México, pues nos platicaba, no, pues es que si nos organizamos con los compañeros y que siempre hacemos nuestras protestas, porque pues no es justo. Él vivió en la casa del estudiante y y pues sí, él siempre nos platicaba, ¿no? De que pues no era posible que nosotros pues nos dejáramos, porque pues la vida que llevaba la gente que no tiene, la gente pobre, pues no era justo, ¿no? Que los poderosos siempre hagan lo que ellos quieran. Entonces siempre su idea fue de cambiar la situación. Claro que no lo iba a hacer él, sino que ni lo vamos a hacer nada más dos o tres, tenemos que pues concientizarnos todos. Pasar unos 2 meses para que pues ahora sí pudiéramos empezar a salir, si así se quiere decir, ¿no? Porque fue bastante impotencia y también pues cierto temor, porque al haber perdido a un hermano no era tan fácil empezar pues a salir a la calle y protestar. Sin embargo, después de aproximadamente 2 meses, siempre estuvimos informados por Radio Plantón, Radio Universidad, y entonces, pues, ya dijimos, bueno, ya creo que el dolor no se va a quitar, ¿eh? Pero, pues, tenemos que salir, tenemos que protestar, tenemos que decirle al pueblo que perdimos a un hermano, pero no en cuestión de reclamo al pueblo, sino en reclamo de justicia, de decir que teníamos que todos exigir esa justicia por todos los compañeros que ya, pues ya habían caído y que ya eran bastantes. Sí, en realidad hemos pensado en que tiene que ser la familia la que exige esa justicia, desde luego con ese acompañamiento de los amigos, de los familiares de Lorenzo, porque no creemos, yo no creo que el gobierno vaya a decir, no, pues yo voy a hacer justicia por tu hermano asesinado, o que alguna organización diga, sí, pues miren, los vamos a pues apoyar, porque vemos que no. Ahorita cada organización, cada ONG, pues lo que veo que luchan por intereses muy muy propios, ¿no? De ellos. Y viendo todo eso, pues decimos, no, con la gente que nos acompañe, con la gente que quiera estar con nosotros, pues vamos a seguir exigiendo justicia. Pero hasta ahorita somos independientes, no hemos visto ni al gobierno, ni alguna organización, ni alguna ONG. En el 2007 a la viuda le ofrecieron un fideicomiso de 200 mil pesos. Lo comentamos, ella decidió que no, que necesitaba mucho el dinero, pero que no iba a tomar ese dinero. El año pasado, en noviembre, me parece, igualmente ya este gobierno dio un fideicomiso, según que de 170 mil pesos, pero tampoco la familia o la viuda pues ha optado por ir a aquellas organizaciones para pues también anotarse en la lista, ¿no? Entonces, hasta ahorita nosotros nos seguimos manteniendo firmes en la exigencia de justicia, y que es lo primero, ¿eh? Que es lo primero que queremos. Cuando veamos en la cárcel a Ulises Ruiz Ortiz, a Lisbeth Caña Cabeza, que son los inmediatos responsables de esos asesinatos, a lo mejor podamos decir que puede haber un fideicomiso por situación de que, pues, la viuda de mi hermano, la edad y eso, ¿no? A lo mejor ella diga, no, pues, ya vi que están en la cárcel y ahora creo que es justo. O porque mi sobrino, el más chico también, por mayoría de edad, él decida, ¿no? Pero por el momento nosotros estamos firmes en no aceptar ningún fideicomiso. Especialmente a las personas que ahorita están defendiendo sus tierras, porque sabemos que el gobierno les quiere arrebatar de la manera que sea sus tierras. Podemos decir que es parte de su vida, porque ellos de ahí comen, de ahí viven. Entonces, yo les digo a ellos que sigamos luchando, que más que nada ellos que están no peleando, sino defendiendo sus tierras, pues que lo sigan haciendo y que les inculquen a sus hijos, a la gente joven, que deben defenderlo también, porque si nos callamos, no podemos llegar muy lejos. Entonces, sí, a mí me da bastante gusto cuando los campesinos están defendiendo sus tierras y así, y hasta lo han dicho que hasta con su vida pueden defender su tierra, porque es lo único que tienen. Y sí, es un aliento que sentimos al saber que por otros puntos también están luchando. Y yo les digo que lo sigamos haciendo, que la tarea es bastante difícil, pero que tenemos que hacerlo, porque nadie va a venir a hacerlo por nosotros.